Estos fueron las mujeres que me lo pidieron. Aquí se vino a perrear. Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo. Aquí se vino a perrear, real, real. Aquí se vino a perrear, real, real, real, real, real, real, real, real. Pinto el calor y ya están todas locas. Están regaladas, si es que tenemos toda la nalga endiablada, moviendo rebotas. Si se portan mal, yo les doy con los pelo pa' abajo con la mano en la cabeza. Subió a la tarima, será por el efecto de la birra. Yo que pensaba que era tranquilita, resultó ser que ella es una perrita. Aquí se vino a perrear. Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo.